Voy por el desierto cabalgando en mi caballo. Y hoy voy disfrutando los rayos del sol. Voy buscando malhechores que al lagarto llevaré. Sí, hoy soy el héroe que esperaba usted. Es una suerte que no seas de verdad, porque si lo fueras, te ganaría fácilmente. ¡Ay! Te daría justo entre los ojos. ¿Qué hace ahí? Hola, señorita. Mi héroe. Sí, pues. ¡Qué tipo tan rudo, ¿verdad? ¿Quién, yo? ¡Sí, claro! ¿Y tú qué pedo que fuera volando? ¡Lo tumbó como si fuera una vaquilla hambrienta! ¡Soy yo, Pedro! ¡Lo juro! ¡Coco, Coco! ¡Pepe! ¡Pepe! ¡Pedro viene! ¡Coco, corran! ¿Pedro qué? ¡Hola, Pedro! El héroe que todos esperaban, yo soy el héroe que ya llegó. Dame un jugo doble de zarzaparrilla. Señores, nuestro nuevo comisario.